noches a todos, bienvenidos. Esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Nico está coordinando todo el otro lado y Matías, lo saludamos y le damos la bienvenida al Bicho Reactor. ¿Has estado alguna vez, Matías, con nosotros? No, la primera vez. Operando los controles acá por FM La Tribu 88.7. Si quieren escuchar online, www.fmlatribu.com. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, con calor, con humedad, verano todavía, así que... ¿Humedad? Sí, ¿no? Es una carga de todo, una mezcla de todo. Está pesado. Es insoportable, yo no lo aguanto. Está pesado. Todavía es carnaval, parece. Había unos micros ahí por calle Sarmiento. No sabemos qué. ¿Cómo es que todos los días carnaval, no? ¿Cómo era la frase? Carnaval toda la vida. La de los decadentes. No, ¿sí? Sí, los decadentes y los Cadillacs. Los Cadillacs, ¿no es? Carnaval toda la vida. La canción de los Cadillacs es carnaval toda la vida y... Y anoche junto a vos. Ah, mira, de chica me los confundía a los Cadillacs con los decadentes. ¿Y cuándo fue cuando empezaste a distinguirlos? Y en el secundario. No, pero ¿a partir de qué? En Benny Raquel. Ah. Bueno, apenas empezaron igual. No habían empezado antes, 89. No, todavía no, temporalmente no. Yo me guié por el tema. El boom. Claro, pues fue el primer tema, el tema del primer disco. Bueno, arrancamos todavía veraneando un poco, pero de a poco estamos planeando nuevas cosas para el año. Saliendo de la modorra del verano. Mientras tanto, seguimos en el verano. Sí, seguimos veraneando. Si quieren comunicarse con nosotros, yo me interesaría. Si alguien está escuchando y fue a ver a Slash este fin de semana, llame por teléfono, que quiero charlar, quiero que nos cuente un poco algunas cosas que pasaron. ¿Querés hablar del cantante? Sí, quiero hablar puntualmente. Te veo con ganas. 4866-40489, 4866-1095, que de paso le regalamos un disco, lo traemos el martes que viene. Sí, pero no lo vamos a atacar. No vamos a atacar, no, quiero saber realmente, quiero... Capaz Hernán, medio que... Sonó muy agresivo. Yo creo que el 90% de la gente que fue a ver a Slash el sábado es porque también comulga con el cantante. Sí. Y si no te fumás un show de 2 horas, me parece a mí. No, claro. Y si sobre ese 10% nos están escuchando y quieren llamar, claro. También. Son, o sea, bienvenidos. Si acotamos bastante. Sí, 4864-0489, 4866-1095. Nos llaman y salimos a ver y charlamos un poco sobre el show de Slash y Duff McKagan, Loaded, ¿no? Su banda, Gilby Clark. Charlamos un poco de eso, vimos video. ¿Vos viste algún video? No. De ahora no, de antes sí. De cuando eran todos los Guns, sí. Está bien. Pero ya pasaron como 38 años. Mucho tiempo. Sí, es una gana de truco. Yo vi que ¿viste? Se juntaron ellos tres. Sí, para ¿tocaron decir, juntitos? Sí. Ciudad Paraíso. Bien, ¿y qué? ¿Y Axel no se enoja con eso? Y Axel toca cada vez que toca todos los temas. Eso. Y Axel la debe contar cada vez que la tocan esas canciones. Ah, es verdad, él debe cobrar, así que va. Y It's So Easy tocaron el primer disco. Sí. Lo que no sé cómo estuvo la Glam Nation el viernes. ¿Vos sabés algo de la Glam Nation? Mucha purpurina. Sí. No, creo que no hubo esa. No, nosotros le metimos ficha que vayan, que iban a ver. No apareció nadie. Yo creo que no. En el Vorterix sí. En el Vorterix sí. ¿Pasó lo mismo que pasó en el...? No, creo que no subió Gilby Clark. ¿Sí? ¿No? Yo en los videos que vi está Duff y Slash. Ah, mira. Y lo que sí... Ahora, lo ningunearon un poco a Gilby Clark. Yo quiero hablar por eso. Quiero hablar con alguien que si para lo, mí... Si lo valorizaron o no. Yo creo que no. Igual algo... Lo un poco. ¿Pero por qué? No es un Guns N' Roses original. Es verdad. Por eso. Algo que dijimos el martes pasado y que después me quedé pensando es... No se crean que somos los únicos que vimos a Duff y a Slash y a Gilby. Buscando algunos videos vi que tocaron en muchísimas otras ciudades. O como Velvet Revolver, o sea, yo pensé que era una reunión, un fin de semana Gunner en serio, y que se daba algo que hacía años que no sucedía. Son retruchos, vienen haciendo lo mismo hace 10 años. Pero bueno, yo me quedé con eso. Bueno, incluso Duff tocó con Axel este año. Yo lo vi el año pasado. Mirá, yo pensé que estaban peleados a muerte Axel con el resto. Así como muy mostra. No, de hecho creo que ya esa pelea es cada vez más amarillística. Ahora, algo pasa acá con los Guns, porque metieron con Slash 12.000, creo que fueron 13.000 personas, y vino hace un año y pico. No sé si es algo, es un fenómeno que pasa en otras ciudades del mundo. Y el público argentino. Incluso con Axel. Sí, bueno, la última vez que vino Axel fue en Ferro, que yo fui, y estaba bastante lleno. No te digo que estaba colmado, pero estaba bien. Pero venía bajando, ¿no? Sí, bajando. Sí. Bueno, hizo Vélez, hizo el Estadio Único. Bueno, bien, sí. También nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Insisto, si quieren hablar, nos quieren contar un poco cómo fue el show, la semana, el fin de semana Gunner en Buenos Aires, que pasó, 4864-0489 o 4866-1095. Y también tenemos el blog, que es el bichoreactor07.blogspot.com, y ahí subimos los audios y otras cositas más que tienen que ver con el programa. Vengo subiendo noticias todas las semanas, vengo actualizando. Muy bien. Que ahora vamos a hablar sobre un par de ellas. Abríamos con Decal. Decal, sí. Decal, un tema que también vengo escuchando muy seguido durante este 2015. ¿De qué año es el tema? Del 87. Ah, mira. Electric, del disco Electric, año 87, primer disco. El disco que. ¿Vos querés un disco de rock? Sí. ¿Vos querés sí. tu primer disco de rock? Te vamos a regalar el Electric. Dale. El manifiesto rockero. ¿El manifiesto rockero? ¿Tenés discos en tu casa? Sí, pero casi nada. No sé, les dejé lo de mis viejos. Que uno después va perdiendo cosas. Yo creo que si voy a una casa, hay muy pocos discos. Pero pará, está Electric discos. Y un par más, ya está. Hay discos de mi novio. Pensé que me preguntabas. No, tuyo. Ah, bueno, hay un montoncito así, debe haber. Bien. Los discos hablan mucho. Sí. Así que bueno, también mañana, bueno, pero vamos a estar pasando música de lo sí. que va a pasar estos días, así que vamos a charlar un poco más adelante. Les propongo ver directamente la música. Vamos. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Yeah. sonando Anywhere I Lay My Head, de, interpretado por Scarlett Johansson, pero es un tema de Tom Waits, del disco que editó en el 2008, todo un disco tributo de alguna manera, o homenaje a Tom Waits. Solo un tema es de ella con el productor Dave Sitek, que es de TV and the Radio. Eso sí. Preguntaba yo, si ella compone, porque la quiero criticar, viste que las mujeres la queremos, le queremos encontrar algún defecto a Scarlett. No se lo encontramos. No van a poder. Es una yegua, entonces ya empecé con ay, pero compone o no compone. Escuchame, es Scarlett, es perfecta. ¿Qué te molesta? Me molesta. Scarlett Johansson tiene nueva banda, se llama The Singles. Y se unió con algunas chicas de... ¿Conocidas o desconocidas? No, yo no la conocía. De una banda que se llama Heim. Pero no la conozco, no conozco ninguna. No. Es que hay un tema para escuchar ya online. Y dice que él, conceptualmente ella lo que quiere es hacer un super pop bailable. Bueno. Compuesto e interpretado por chicas. Eso es lo su... Las Spice Girls, pero... Yo las rebanco a las Spice Girls. Sí, obvio. Tengo una foto. Pero a través de Scarlett, que puede estar más interesante. ¿Vos tenés la foto? Bien. Pero en foto. No, versión cera. Me dan tus ojos. Bueno, así que Scarlett saca nuevo disco. Yo la banco y me cabe. El yo disco, la banco. El no disco es que, no. que hizo este que escuchamos recién es momento más climático. Bueno, pero ¿por qué sí. es de Tom Waits? O sea, bueno, las canciones sí, son de Tom Waits. No, pero después sacó un disco con el de Peter Bjorn York. ¿No es el novio, marido, amante, algo? No sé, eso no sé. Ah. Pero es un dúo así que también están buenísimas las canciones. Pero que compuso obviamente el de Peter. ¿Cómo componen? Vamos a averiguar. Hay que llamar. ¿Cómo es el proceso de composición? Yo la quiero llamar y me quiero preguntar. Una entrevista para. Dale, dale, te encargas. ¿Cuál es tu proceso de composición? Me encanta, dale. Para mí la piba tira tres lyrics, así, tipo haikus, el sol, la nube, y el pibe le arma todo. Creo, sí, es muy probable. creo que cantó con los Susan Mary Chen en su reunión el tema. Ya se la dejó, ¿no? Sí, la grupiar. Sí, sí, bueno, está bien. Era para el camarín, para el sushi del camarín. Sí, sí. Bueno, tengo un par de novedades. Para, nos interesa. Vea, viste, yo les conté de Hollywood Vampires, la banda esta, super mega banda, que está el amigo de tu ídolo, Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, junto a Alice Cooper. Ah, pará, y Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp que dijo en una entrevista, odio, dijo, a los actores que... hacen una banda y te invitan, ay, vení a ver a mi show, vení a ver mi show, qué sé yo, y es como, ay, sí, dale, la gente va porque es la banda del actor. El actor. Al año hizo la banda. Aparte viene tocando con varios músicos en vivo, sí, así. Sí, venían haciendo esos shows con Alice Cooper y Joe Perry, sí. Y tal vez caía el invitado Grandma, Steven. Sí. Y estaba buenísimo y no sé qué. Y a él se lo notaba, como que era un wannabe del guitarrista. Él quiere ser ese guitarrista con onda y no lo es. Es Johnny Depp, que ya es... ¿Onda tiene? Obvio, onda tiene. Ese es Scarlett Johansson, el pibe. Yo lo bueno, amo. Yo lo amo. Me quiero casar. Lo que pasa que igual es polémico porque se tiró un toquecito de Botox y eso ya... Ah, hizo bueno, que... ahí ya lo llegamos nosotros. Bueno, pero bueno. Yo te cuento. Sí, hay un montón igual, ¿no? Si nos pongo el gordo de Vince Neil... Hay mucho. Se botoxió, sí, bueno, pero Johnny Depp era perfecto, era Johnny Depp. Ah, era o Depp, o Depp, como quieras, pero era como esto, la versión pibe de Scarlett. Y ahora se suma Paul McCartney, hablando de Botox. No. Otra granma, otra sí, granma. Otro señora lesbiana. No puedo ni ver, perdón, ¿eh? Ya está cansado, ¿no? Igual no es Paul. No. Sí, lo cambiaron. Paul. Hagamos un día un informe de eso si es bueno, real o no. Bueno, lo tenemos. Sí. Hay muchos truquitos en los discos de los Beatles. De que no es Paul. No, de indicios, han jugado mucho. Creo que es el final de Day in the Life, o no me acuerdo, no, me lo confundo los nombres de los temas. ¿Y qué dicen? No es Paul. Que no, es Paul. Que termina con un sonido inaudible para el oído del hombre, pero sí para el oído de los perros. ¿Y qué dice? Ahí no dice nada, pero no escuchamos. ¿Lo puede traducir? Claro, pero antes, o sea, en la transición de esa sonora, hay como un sonido de cintas pasadas para atrás o una cosa así, y digamos, lo que se dice es que ahí se escucha, I buried Paul. Yo enterré a Paul. Pero es como eso de Yuya, ¿no? Una vez que te lo cuentan, vos vas a buscar, que vas a querer escuchar eso. Bueno, dicen que en la tapa de Sgt. Pepper está también. Está en auto cayéndose. Sí. Hay en auto cayéndose. ¿Lo mataron? Después en la tapa de Abbey Road, el único que cruza descalzo es Paul. Sí, no está descalzo igual, ¿sabías? Tiene unas ojotitas. Bueno, se la photoshopearon. Para mí parece descalzo, porque si vos ves la foto anterior... Pero la anterior no es la misma foto. ¿Ah, no? Y después tenés el blanco, que es Lennon, que es el como sí, el cura. Gandhi. El cura, Ringo está el personaje que le ubicaron. No, Ringo, como, de, no sé cómo está. Es como que está de luto y George Harrison es el enterrador, supuestamente. Bueno, son algunas de las cosas que se dicen sobre todo esto de Paul. Vamos a escuchar dos cosas pegaditas. Primero, una es un adelanto del Record Store Day. El Record Store Day es el día de las disquerías independientes. Ay, en afuera, en Estados Unidos. No, acá también se hace, a finales de año. El día de las ¿cuántas disquerías? Hay acá? ¿Dos? No, no, hay varias. El circuito está bueno lo que hace, porque se toca en las disquerías. Está bueno. Bien, bien. Pero se empezó a hacer haciendo afuera y hay divisiones especiales. De hecho, Jack White compró anónimamente en una subasta la primera grabación de Elvis Presley por $300,000. Y recién ahora, esta semana, se supo que fue él, porque la piensa tratar y reeditar con su sello en el Record Store Day, que es el 18 de abril. Ningún boludo, le dicen. No. Que es uno de los que va a tocar en Lollapalooza. Y otra cosa que va a salir en el Record Store Day es una versión, un cover de Johnny Marr, haciendo una versión de Depeche Mode, del tema I Feel You, que le quiero agradecer a Facu, nuestro oyente, que me la pasó en el día de hoy. Y después, pegadito, se viene el disco solista de Mick Mars, guitarrista de Motley Crue. ¿Cómo les gusta Motley Crue? Me encanta. ¿Y vos gusta? Les gusta. Y vamos a escuchar por ahora el único tema solista de Motley Crue, de Mick Mars. No, viejo, es del año 94, del EP que sacaron, que grabaron un tema cada uno por separado. Es un instrumental de Mick Mars genial. Así que vamos con Johnny Marr, I Feel You, y después Mick Mars con Bittersweet. Let you take